La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Si no hay esa transparencia, si no hay esa actitud de buena fe de los representantes del Estado, de los funcionarios públicos del Estado, lo que hace es generar una desconfianza de los pueblos, y en desconfianza no nos podemos sentar a conversar. La actuación del Estado en materia de consulta previa generó esta semana una serie de críticas. Esto en el marco de las reuniones que tuvieron lugar en Iquitos entre organizaciones indígenas y el Estado, y que culminaron con la creación de un plan de consulta para el lote petrolero 192. Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, criticó que estas conversaciones se den en un contexto desfavorable para los indígenas, lo que se puede ver en la decisión del Estado de haber lanzado a mitad de mes, a través de Perú Petro, la convocatoria pública para la licitación del lote. Lamentó así que el anuncio se haya hecho cuando no se tenía claro las medidas que se van a tomar a fin de garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas vulnerados por décadas. Yo creo que todavía el gobierno, más que todo, no tiene la experiencia, no ha venido implementando cómo se va a desarrollar este proceso de diálogo. Y eso es lo que en realidad el gobierno está cometiendo algunos errores al no con la información oportuna. Para Rengifo, existe una situación de entrampamiento en el proceso de consulta, ya que, según él, no ha habido una comunicación efectiva entre el Estado y los pueblos indígenas. Lo que veo es que justamente hay una situación de entrampamiento porque primero se lanza la licitación y no se ha comunicado oportunamente esto a las federaciones que tienen que ver con esto. Al parecer eso es el problema, lo que se ve. El presidente de AIDESEP remarcó que la principal exigencia indígena es que se garantice la protección de las comunidades y la prevención de malas prácticas en el lote en cuestión, que arrastra un antecedente de más de 40 años de contaminación petrolera. Claramente está lo que tiene que es garantizar que los pueblos indígenas, lo que exigimos es que el Estado primero garantice toda una prevención para no seguir con la misma práctica de los de muchos años que ha sufrido ese lote. Entonces, lo que los pueblos quieren y lo que están haciendo ahorita es poner las reglas claras, y que eso el gobierno peruano debe entender para, más que todo, prevenir los posibles daños que pueden sufrir los territorios de esa zona, ¿no? Estamos coordinando, ya tenemos una fecha ya programada para estar reuniéndonos, tomar acciones en la propia comunidad en Diamante, entre la FENAMAT y el Viceministerio de Interculturalidad, para conversar e ir solucionando paulatinamente el caso de tema de avistamiento en esa zona de Alto Madre Dios. En la región Madre de Dios se viven momentos de tensión a raíz de los últimos avistamientos de indígenas aislados del pueblo Mashcopiro, que habitan en la cuenca del río Alto Madre de Dios. La comunidad de Xipetiari, cercana a la zona, ha sufrido ataques en los últimos meses. Producto de ellos, falleció Leonardo Pérez por impacto de flecha. César Jojaje Erinei es especialista en pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD. Conversamos con él para conocer más detalles sobre la situación en la zona. Jojaje sostuvo que la consigna de FENAMAD es la realización de un trabajo de base con las comunidades de Xipetiari y Diamante, afectadas por la presencia de los Mashcopiro. Escuchemos. Estamos viendo de la mejor manera posible de conversar, porque sabemos que hay cosas que se están ventilando por otros medios, hay hipótesis, pero igual sobre esto nosotros queremos trabajar un trabajo de base ahí en la propia comunidad, un plan de contingencia con participación de los actores directos, que son los comuneros, y la junta directiva de la comunidad de Sipetiari, en este caso Sipetiari, no solo con Sipetiari, sino con Diamante también, ¿no? Porque son vecinos y en este intermedio entre Diamante y Sipetiari están los aislados. Respecto a las acusaciones del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que responsabilizan directamente a FENAMAD por los incidentes ocurridos en Sipetiari, Jojaje aclaró que nunca han tenido un contacto pleno con los Mashcopiro y que la responsabilidad ha sido únicamente de las personas que han actuado de manera asistencialista con los aislados. Contacto, así suena en los diferentes medios que es un contacto, pero sin embargo son visitas esporádicas que siempre ellos hacen, ¿no? Como aislados, pero el contacto no se ha dado todavía, sino que ha sido protagonizado. Si bien es cierto, hay pronunciamientos muy despreciativos ante la institución, ante los dirigentes de FENAMAD por parte de la misión, son los mismos protagonistas que han sido en este atrevimiento o, como le digo, de asistencialismo, ¿no? Finalmente, Jojaje adelantó que el 28 de mayo, FENAMAD tendrá una reunión con los comuneros de Sipetiari y Diamante para definir las acciones a tomar respecto al tema. También participarán representantes del Viceministerio de Interculturalidad. Y eso se sabe y conocemos y por ende que hay una gran tensión, pero sin embargo nosotros estamos teniendo ya las coordinaciones y llegando a haciendo llegar al viceministerio para hacer un trabajo conjunto para dar una respuesta concreta, pero con participación con los propios actores que son los comuneros de Sipetiari. Esa es la propuesta final para el día 28, que vamos a llevar una reunión para ya definir y acciones ya en el campo, en el sitio de Sipetiari, entre Diamante, también para ver y ir solucionando de manera paulatinamente, poco a poco, ¿no? Era una ferramenta muy poderosa para entender las trayectorias de misión, las trayectorias económicas, y potencializaba mucho las posibilidades de proponer políticas, proponer acciones y sugerencias de cómo reducir las emisiones, aumentar las capturas de gases de efecto invernadero y así contribuir para el enfrentamiento del cambio climático. El 20 de mayo se presentó en Lima el Sistema de Estimaciones de Gases de Efecto Invernadero, herramienta virtual que permite visualizar de manera clara y detallada las emisiones de gases registradas entre los años 1990 y 2013. El sistema tuvo su origen en una iniciativa del Observatorio del Clima de Brasil en el 2013, y el Perú es el segundo país del mundo que lo pone en marcha. Tasso Acevedo, coordinador de la red SEG de Brasil, señaló que este nuevo sistema, que ya viene trabajando datos del 2014, es una herramienta que ayudará a plantear mejores políticas ambientales desde los estados. Escuchemos. Es un proceso educativo, pero al mismo tiempo un proceso que hace más democrático el acceso a la información de emisiones. Se usa un análisis de calidad para que cualquier persona pueda criticar, sugerir melodías en el proceso, y será un proceso que se retroalimente, ¿no?, con la sociedad. ¿Por qué las emisiones están caminando en este sentido, en aquel sentido? ¿Qué son las políticas que más afectan esto? ¿Cómo podemos influenciar estas políticas para que sean diferentes? En otro momento, Acevedo afirmó que el mayor desafío del SEG es lograr que la emisión de gases de invernadero no esté sujeta al crecimiento económico. Esto no es una fatalidad, que crece económicamente y por consecuencia crecen las emisiones. Es un modelo de desarrollo que está teniendo este reflexo. Entonces, esto era verdad, por ejemplo, en los países más desarrollados, era más verdad en los años 50, 60, 70, 80. Pero desde los años 90 no hay conexión. Es decir, que el crecimiento económico en los países más desarrollados no está conectado con las emisiones. Siguen creciendo y las emisiones están cayendo. O China, por ejemplo, que el año pasado ha crecido 7%, pero las emisiones cayeron 2%. Entonces, de hecho, el reto es provocar la desconexión. Por su parte, Valdemar Mercado Curi, profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina, brindó detalles sobre cuáles son algunos de los sectores productivos tomados en cuenta para la medición de emisiones. Ahora, esta es una medición en todos los sectores, porque tiene que ver con el uso de la energía, tiene que ver con el uso de los desechos de la población misma, la producción de alimentos, la movilidad de los transportes y el uso del bosque también, porque la expansión de la agricultura muchas veces genera la deforestación. Entonces, cuando hay deforestación hay menos captura de carbono y estamos emitiendo más. También en la parte de la agricultura, por ejemplo, hemos encontrado que un principal emisor son los fertilizantes sintéticos que se utilizan para la producción. Este es el segundo encuentro descentralizado que se viene realizando acá en la ciudad de Cajamarca, con la presencia de comunicadores de otras regiones, ¿no?, muy importantes como Amazonas, San Martín, Lambayeque, Ancash, La Libertad y el gran contingente es Cajamarca, ¿no?, como anfitrión. Cajamarca fue la sede del encuentro Comunicación Intercultural para la Defensa de la Madre Tierra, que reunió a cerca de 50 comunicadores de 7 regiones del norte del país. El evento se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo y tuvo entre sus fines capacitar a los participantes en temas como identidad, territorio, ambiente y cambio climático. Asimismo, buscó hacer énfasis en los saberes que todo comunicador debe tener para cumplir con su labor de informar con un enfoque de derechos. Para conocer más sobre los temas tratados, dialogamos con Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Los temas, por primera vez, que se trata es sobre el territorio, ¿no? Muy importante, como dice, en defensa de la madre tierra. Porque los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sin tierra no somos nada. Seríamos una cosa así abstracta, ¿no? Un pueblo sin territorio, un pueblo vagabundo. Y eso es lo que nosotros no queremos ser. Queremos que los pueblos indígenas tengan sus territorios y los amazónicos a través de los pueblos indígenas amazónicos y como también la zona andina. Cabe destacar que el evento fue organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Organización de Mujeres ONAMIAP, la Fundación Friedrich Ebert, la Coordinadora Nacional de Radio, la Red CIP y Servindi. Durante la cita, se fortalecieron los lazos entre comunicadores y se intercambiaron ideas para la construcción del proyecto de Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú. Soria nos dio más detalles sobre este proyecto y remarcó lo valioso de los aportes de los comunicadores indígenas. Esa es una experiencia muy rica, ¿no?, que lo estamos construyendo, no solamente la RESTIP, sino también los otros aliados, ¿no?, como ya he manifestado, y es todo un proceso, ¿no?, que no está terminado, pero que se va construyendo. Eso es lo más importante. Y que en algún momento, nosotros que no hemos tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en un centro superior de comunicación, lo llamaría oficial, pero que también tenemos algo que aportar, desde las, por ejemplo, a través de los manguarés, de los aguarunas, a través de nosotros, por ejemplo, de los altoparlantes que se dan más en el pueblo shipibo, ¿no? Entonces yo creo que, y también la formación del perfil, ¿qué clase de comunicador indígena queremos, ¿no?, diferenciándonos un poco de los otros comunicadores. Yo creo que lo más importante y lo más valioso es que justamente estos talleres descentralizados hacen que sea rico en recoger esas experiencias. En ese sentido, el presidente de la Red CIP destacó que en el marco de la interculturalidad, los aportes de distintas culturas nos permitirán construir una sociedad mejor. Así como las otras culturas tienen para aportar, nosotros también tenemos también para dar esos aportes, ¿no?, y recoger las cosas positivas de las distintas culturas, porque toda cultura también tiene su lado positivo y su lado negativo, pero es mejor que podamos recoger las cosas positivas para que esta sociedad sea un poco mejor. El próximo encuentro se desarrollará en Puno en el mes de junio y congregará a decenas de comunicadores de la macrorregión sur del país. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.